que la moya se comienza de bonconcillo. Jesucristo ya ve, yo que langa y mawayo. Jesucristo ya ve, yo que langa y mawayo. Osalina conquerante, yo mo conde mo santo yo. Maso mo manga maleki, komisanga y mo santo. Jesucristo, ya ve, yo que langa y mawayo.